En Radio Juan Gómez Millas llegó el momento de escuchar el magazine cultural y musical de nuestra emisora. Comparte las opiniones y comentarios de Héctor Muñoz y Rocío Novoa. A continuación en Ectro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cro de vuelta con todas las pilas ahora sí absolutamente cargadas. Disculpen por no haber subido los capítulos en podcaster.cl, pero como siempre estamos pasando por Radio Juan Gómez Millas, ahora con capítulo de estreno los viernes a las 19 horas. No esperaste que te presentara, Héctor. No. Con ustedes el único, el grande, mi compañero de labores, si se me enreda la lengua, Héctor Muñoz. Muchas gracias, Rocío Novoa, por la presentación. Me metí un poco antes, pero no importa. Estamos de vuelta, debe ser la ansiedad. A ti te gusta por meterte nomás, pues. A ti te gusta. Antes. Sí. ¿Ah? Antes que me presente. Bueno, bienvenido entonces a este nuevo capítulo de Ectro, donde vamos a tener distintas cositas, como por ejemplo... Buenas y no tan buenas nuevas noticias para celebrar y no tanto esas noticias que tanto nos gusta comentar y lamentar, pelar o celebrar. Por ejemplo, la noticia Beatles de la semana, un clásico de Ectro. ¿Saben que ustedes que publicaron una entrevista inédita a John Lennon? Sí. Y que es una... que está en la portada de Rolling Stone de agosto. Mira, pero la idea general es, nunca los perdonaré, eso es lo que dice Lennon. Le vamos a explicar más rapidito eso. Wow, qué terrible, explica todos los detalles sobre la separación de los Beatles. Y también, cáchense, la última de nuestro viejo favorito. Primero no lo reconocen en la calle cuando está caminando y lo arrestan. Y ahora le dio por usar su voz en un GPS. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre a Don Bob Dylan hacer ese GPS? Va a ser raro eso, ¿eh? Que Dylan aplique direcciones, sí. Dola a la derecha. vaya para acá. Hablemos de eso todo después. Todo eso te lo vamos a contar en este capítulo de Guirro, donde además el tema de la semana va a ser... Fame No More. FNM. Ay, me equivoqué. Es que es curioso que es fácil confundirse. Sí, es que como en la sigla del... Fame Honor, sí. Que hay harto que contarles de eso. Sí, hay harto que contar, han pasado cosas, hay dos conciertos, además del que se confirmó en el Estadio Bicentenario, ahora hay otro, con presentador, con gente que está en contra y quiere lanzar una campaña. Vamos a hablar de hecho de eso y mucho más en este capítulo bastante errático de mi habla. Visita a terreno, estos días han estado con un poquito de calorcito primaveral, como llegando un poco antes de la primavera. Oye, sí. Es invierno, pero no parece invierno, parece verano. Sí, mira, sigo andando muy de manga corta. Hace calor o frío, ¿cierto? Sí. Hace más calor que frío. Sí. Depende del lugar donde estés. Global warming. Claro, independiente de eso, hace hambre. Sí, Ectro, entonces en un gran esfuerzo de producción te va a comentar las mejores picadas para salir a mover la mandíbula. Lo de gran esfuerzo de producción no es mentira. Fíjese que cuesta encontrar picadas buenas. Y también cuando encontré una picada buena, generalmente... puede pasar, oye, que es muy barata, muy choramente, y te comís todo y gastás igual. O que es cara, comís poquito, pero igual gastás. Ese es el gran punto. Y la sección favorita de Rocío, ¿dónde, cuándo, ya cómo? La mejor cartelera de Paso Sideral. Mi sección favorita, mentira, viene la Roxy de nuevo, que creo que hoy día viene con una sorpresa, no sé qué. ¿Una sorpresa viene? Sí, algo así. Yo no he hablado con ella. Supe. Creo que viene así como con un baile. Dios mío. Algo así. No puede ser. Hablé con ella por Google Talk. Teyman Cruz, los ex, Kenny G, Fulano, Babasónicos, y eso. Ay, anda bien flojonaza la Roxy. La cartelera de la semana. Ah, sí. Así que eso, oye, vamos a irnos con la primera canción ya, que es una canción que yo me ha vuelto loca esta semana. Lo único que esta última semana. Bueno, ha sido progresivo, desde un inglés bien, bien accidentado, ahora puede decir el coro perfectamente. Sí. Y nada, es una gran canción. Vamos a irnos con hartos One Hit Wonder de los 90 ahora, pero son One Hit Wonder que no deben subestimar, queridos auditores. Bájense entero el Dish for a Day de los Fool's Garden. Con Lemon Tree. Aquí en Ectro. ¡Woo! I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around, In my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I wonder how, I wonder why. La Revolución Nova interpretando el coro de Lemon Tree de Fool's Garden, gran canción que escuchamos recién acá en el rock. Rocío, por favor, córtala. Córtala. Bravo, bravo, bravo. Lo seguimos escuchando de fondo incluso. Julio la está poniendo ahí. Julio, gracias por volver. I love you, you forever and never. Oh yeah, oh my god. Pero tenemos que seguir avanzando en el programa. Sí, y nos vamos con esto, que además también vuelve Javi, o sea, Javi, Gaby, con Manuel, a decirnos lo siguiente. Porque hay noticias para celebrar y otras no tanto. Buenas y no tan buenas nuevas. Las noticias y curiosidades del momento en Ecro. Buenas y no tan buenas nuevas, como lo decían los chicos acá de Radio Juan Gómez Millas. ¿Cuál noticia vi otra semana? ¿Por qué estás bailando? Estoy escuchando, po. ¿Sí? ¿Sabes? Increíble que a estas alturas de la película todavía sea posible conocer nuevas revelaciones del grupo más famoso de todos los tiempos. Oye, sí, pues aquellos que eran más populares que Jesucristo, como dijo el mismísimo John Lennon en una entrevista en el 66. Eso, ¿se acuerdan que en los documentales? O sea, no se van a acordar, no sé, que sean muy viejitos. Tienen que haberlo visto. Tienen que haberlo visto en algún documental por ahí, de que la gente se puso a quemar disco y hacer así como, no, blasfemos y desgraciados. Ahora, por ejemplo, 43 años después se vuelve a hablar, y no de entrevista tan chocante como aquella, se vuelve a hablar que al parecer el este tipo, John Lennon, este cabro, John Lennon. Es que no, es mi favorito, entonces como que no le tengo mucho respeto. Lo único que me hace respetarlo es Jules Guy, que ni siquiera lo hace con los Beatles, pero tú qué sé. Bueno, otra entrevista tan chocante como la que les contaba, fue una que dio en el 80, poquito antes de morir, en su casa en el edificio Dakota, Nueva York, aquel lugar donde uno tiene que peregrinar alguna vez en su vida, como la mica de todo melómano. Y esta entrevista la tiene la Rolling Stone. Sí, po. ¿Cierto? Sí, pues donde van a salir, donde salen unas declaraciones que inéditas, obviamente, porque son de grueso calibre, donde revelan los motivos por los que los cuatro de Liverpool se separaron. Pero más bien que el sentido común, porque tiene que detallar cosas concretas como la archiconocida nefasta relación entre ellos y la aparición clave de Yoko Ono en sus vidas. Sí, que es algo que uno intuía, uno sabía que con la llegada de Yoko Ono a la vida de Lennon y a la vida de los Beatles. Es cosa de mirar la relación que tenía, era tan enfermiza y la mina tan metiche. Sí. Esta entrevista inédita, la tan llamada entrevista inédita, es el motivo central del reportaje llamado ¿Por qué rompieron los Beatles? Que sale en la Rolling Stone gringa ahora, como decía Lector, de agosto. Y está saliendo esta semana, claro. Claro. Y se puede leer que... se puede leer la conversación que tuvieron John Lennon y el editor Jan Wenner. Jan Wenner es amigo de John Lennon, el editor director de Rolling Stone, por mira, si acaso. Ahí para que después la gente no diga que es algo de otro mundo y que los periodistas y los músicos tengan amistad. Wenner, como está algo viejito, ya no hace la pega de escasetear. Ya. Le pasó esta cinta a un periodista de la revista musical de la Rolling Stone, Mikhail Gilmore. Ya, es el que está muy interesado en conocer las verdaderas razones de la disolución del grupo. De hecho, este tipo es el que escribe el reportaje grande. Y se basó en esta entrevista que le hizo Benner. Sí, pues, oye, entre una de las perlitas que nos mandó, botoncitos que nos dio la de la entrevista, es más o menos esto. Habla tú como yo le... Nos vendimos y me siento asqueado por ello. También, por ejemplo, dijo que la música de los Beatles estaba muerta desde el primer hit. Imagínense, brígido. Sí. Por ello nunca llegamos a mejorar. Está loco. Sí. También habla de McCartney, contra quien arremete así, brígidamente. Nos cansamos de ser los segundones de Paul. Confiesa sobre su compañero, quien a su juicio estaba emperrado en ser el líder. Pero es que ahí está, viste que todo se resume al ego. Sí. Es toda la vida es ego. No, pero es que es triste que una banda tan grande se resuma. Y uno se da cuenta que rompen por eso, ¿cachai? Según Lennon, era lo que uno se había sentido común. Una de las cosas que más le molestaron fue la forma en la que cogieron a su esposa, Yoko Ono. ¿Ya? Venía se casó en Gibraltar el año 1969, y como dice la canción, la balada de Johnny Yoko. ¿Ya? Los acusa de haberle insultado. ¿Qué dijo? La despreciaron. Parecía que tenía que elegir entre estar felizmente casado con ellos o con Yoko. Y elegía a Yoko. Afirma también que el bueno George Harrison fue el más duro con ella. George le insultó en su cara y yo no le pegué, no sé por qué. Ringo se portaba mejor, pero los otros dos realmente nos hicieron daño. Nunca les perdonaré, fíjate tú. Mira, igual es revelación de que George Harrison tuviera ese tipo de actitud. ¿Por? No, realmente. ¿Por qué? Te cuento algo. Pero que igual es como... George organizaba su concierto benéfico para Bangladesh. Ya. Quería, como en el fondo, invitar a todos los Beatles. McCartney no aceptó porque se podía ver como una reunión de los Beatles. Ringo aceptó y fue el baterista de la banda grande. ¿Ya? Invitó a John para hacer unos temas. Y John le dijo, voy con Yoko, voy con mi señora, no hay ningún problema. Y dijo, John le puso atado. No, porque me vas a avergonzar en frente de mis compañeros, de mis amigos músicos como Eric Clapton y Billy Preston. Y John Lennon le dijo, ándate a la... Y no fue. Y de ahí no salieron. De hecho, George había colaborado en el disco Imagine, por ejemplo. Están como bien y todo. Y después de eso, nunca más. Brígido, yo encuentro que... A ver, de partida tenemos que entrar al meollo de la cuestión. Al meollo del asunto. Al meollo del asunto. Ajá. Porque igual, una entrevista tan brígida como esta, ¿por qué no salió a luz hace tanto tiempo? No sé. No quiero pensar cosas de conspiración, pero solamente se les traspapeló. Es como los archivos secretos, por ejemplo, hay varios archivos de la Segunda Guerra Mundial que no pueden salir hasta el 2021, por ejemplo. Claro. Quizás lo mismo pasó con esto. Los Beatles, igual es curioso que después Paul salió al paso diciendo que Lennon no era así, que lo tergiversaron lo que dijo. Lennon tenía su carácter, pero tampoco... No se la compro. Que Paul es siempre salomónico, exactamente. Por eso no, yo creo que... Es que no es nada de salomónico. Yo creo que está... ¿No? Yo estaba... Para cerrar el tema, creo que John está mal de la cabeza. Y por eso es mi favorito. Porque, claro, Paul McCartney puede ser muy loco, puede ser muy ambicioso y todo lo que ustedes quieran. El tipo sabe comportarse, es un inglés de tomo y lomo. Gracias. Hay cierto público que vota... Que dos de tres votos lo dan a John Lennon. Y como razones como era el más rockero, era el más sincero. Ahí no creo que... O sea... Dudo de la validez de esas cosas. Esto no es sinceridad, esto es mala leche. Mala leche, de todas maneras. No puede ser tan mala leche con la gente que mal o mal te ayudó a llegar a la cima del mundo, ¿cachai? Hablando de ayuda. Los GPS ayudan, ¿cierto? Sí. A que te ubiques. Yeah. Estás perdido. ¿Dónde estoy? llamas a alguien y te dice, mire, usted puede doblar. Pues no, así no funciona. ¿Cómo funciona esta cuestión? GPS, Héctor. ¿Cómo funciona? A ver, en los celulares modernos, generalmente hay una cosita en el auto. Un toma celulares, llamémoslo de alguna manera. Puerta celulares. Entonces, con un comando de voz, la gente primero te ubica el auto, o sea, el satélite, porque esto funciona hasta desde satélite. Ya. Sube la señal y pues baja. Entonces, tú vas en el auto y el este te ubica, entonces tú le decís, ya, yo quiero ir a tal ruta, quiero ir a tal lado. Entonces te va a decir, doble a la derecha. Entonces no te preocupes de camino, como que vas de manejar que de mirar el entorno. Bueno, y mirar el entorno que no haya atropellado a nadie, claro. Cosas así. Pero eso lo hace una voz. De no perderte. Una voz te dice, doble a la derecha. Y se imagina usted llegar a su destino guiado por la inconfundible voz del viejo mañoso llamado Bob Dylan. ¡Ay, me derrito! No llego a ninguna parte y me como el celular. Claro, porque dos compañías de autos pretenden hacer lo posible. Para ello, solicitaron al cantante que presente su voz para las indicaciones sonoras de un nuevo sistema. No la presente, la preste. Que la preste. Sí, que empreste su voz. Que empreste su voz allí. Para este sistema nuevo de GPS. ¡Mire qué bonito! Igual puede parecer una broma, puede ser una tontera, ¿cachai? Pero no es la primera vez que un famoso quiere hacer algo así. No, Por ejemplo, John Cleese en los Monty Python. Esa versión muy chistosa. Muy chistoso. Ese GPS. Siga adelante. Siga adelante. No, así como con el pañito blanco. También está la actriz de Sex and the City, Kim Cattrall. También. Bart Reynolds o también Homero Bart Simpson. Bart Reynolds, Homero Simpson, ¿cómo lo tiene que ver? ¿Cómo lo habría hecho? Es que el Héctor hace una muy buena invitación. No. Ya, por ejemplo, quiero doblar. Quiero seguir de hecho. Hola a la derecha. Oh, derecha. Ya, pero dale. Pues. No más. Ya, pues. No más. No vergüenzas. Ya, pues. No. Porfa. No. Porfa. De derecha. Ya, suficiente. Bueno. El mismo Dylan, de ya 68 pepitas, fue el que contó esto para una entrevista a la BBC. O sea, esto igual como que fue como dos vertientes. Primero fue una entrevista donde dijo que ha hablado con un par de compañías automovilísticas acerca de ser la voz de sus sistemas de GPS. Creo que sería bueno si alguien que busque indicaciones oye mi voz diciendo algo como a la izquierda con la próxima calle, no a la derecha. ¿Sabes qué? Sigue recto. Imagínate que diga esas cosas, Dylan. Oye, pero espérate, sé que parece que esto tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Esto no lo dijo en una entrevista. Esto lo dijo en su programa de radio, que como el nombre. No. Esto lo dijo en una entrevista a la BBC. Porque también no lo confundas con el programa que tiene Think Fine Radio Hour. Sí, po. Si esto lo dijo en el programa. ¿En su programa? O entonces la gente de la entrevista lo sacó el programa. ¿Ah? No, lo mismo, no lo dijo. Sí, porque te acuerdas que estábamos revisando la fuente. O sea, esto conversación interna casi de pauta. Eco, ¿te acuerdas que esto lo habíamos revisado en internet y decía que era del programa? Sí. Lo he dicho en el programa. Hay que revisar bien la fuente. No, es que yo lo había leído un día y decía que era de su programa. Ya. Después, ahora que lo reviso acá, era una entrevista a la BBC. ¿Y dónde en el programa? No, el programa lo dan por la radio XM satelital. No es de la BBC. Ah, no es de la BBC. No. Fue entrevista entonces. Quizás del programa lo sacaron ahí. Puede ser. Dylan es un tipo que da entrevistas todos los días. Por eso me extraña. Sí. Como suele ser habitual. A jugar por el sentido del humor de este caballero. Se podría suponer que puede que rechace la oferta. Pero ¿cómo se llama esto? No sé. Yo creo la oferta que tendría que llegar con John Cleese, por ejemplo. Que no es una mala opción. No, de hecho. O también, como suele ser habitual, Dylan ha recurrido a la poesía para explicar los motivos por los que no puede ser él quien ayude a otras personas a orientarse. Yo siempre acabo en un lugar, la avenida de la soledad. Ay, no, yo me derrito si me dice eso, paro el auto y me pongo a hacer quizás qué. ¿Te derritas con la siguiente canción o no? También, no, esta es para bailar, esta es para sacarse el vestido y ponerse a hablar a la mesa. Dele. Este es Blister in the Sun. Violent Femmes. Violent Femmes. Aquí. En Negro también manches este disco homónimo del 82, si no me equivoco. Pero en Genesis tiene Negro. We'll be right back. Eso era Violent Femmes con Blister in the Sun, una canción de 1982 que parece haber sido escrita ayer. Sí, y de hecho, uno como que la tiene muy... Sobre todo si uno ve harta tele, uno la tiene integrada en la cabeza porque sale en el comercial de Johnson a cada rato. Sí, güey. Y salía en una serie de una temporada noventera. No me acuerdo el nombre de la serie. ¿Y se acuerdan? Publican en nuestro Facebook. Está flojito Facebook, está flojito Twitter. Así que les recordamos ahora. ¡Nótese, señor auditor! ¡Nótese, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que la gente se motive? No sé qué podríamos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos decirles que vamos a hablar ahora de Faith No More. ¡Sí! Faith No More viene a Chile el 29 y el 30 de octubre. Originalmente iba a ser el 30 de octubre en el Entrario. Tres y cuatro Vincent. Días después de que yo cumpla 20 años. Mira tú. ¿Por qué sí. Lo publicas para todo el mundo? Sí, porque quiero que me regalen algo. No todos los días se cumplen dos décadas. No todos los días uno cambia fondo. Yo cuando cumplí 20 años como que no hice nada. Yo tengo casi nada para tu cumpleaños, Víctor. Yo cumplo el verano. Como olvidable, de hecho. Bueno, Faith No More tiene prácticamente agotado el estadio Bicentenario de la Florida. Quedan apenas unas pocas entradas en dos localidades. ¿Cuáles quedan? Creo que quedan en la cancha general. ¿Ya? En la parte de galería. Pero la parte de VIP está agotada. Sí, pues obvio. Obviamente, pues, sí. Hay que estar cerca de Mike Patton para escupirle más cerca. Recuerda que el 95, cuando vino Faith No More, Teatro Copolican para un asunto de Monsters of Rock, la gente le empezó a escupir. Ah, porque la gente es loca, pero ¿te acuerdas ahora cuando...? Y él recibía los escupos. No, revisa esa presentación. No, divertida. Pero en todo caso, ahora cuando vino para el Pepsi Fest, hubo un respeto, cariño y admiración. No, ahora va y... a haber devoción. Ahora, es que por eso, es que la gente del 95 era tonta. Exactamente. Oye, ¿qué te parece que estén tocando en un show de gala? A ver, es un tema bastante complicado, porque por un lado, o sea, bacán que toquen una gala, sí. Pero ¿quién te garantiza la exclusividad de esa gala? La exclusividad, ¿a qué te refieres con eso? De que estés cómodo, de que te dejen ver. Es que no porque va a ser, ese igual es un drama el tema de las galas y los VIPs y todo el asunto, uh-huh. es un drama que se extrapola a Faith No More. Sí, porque no solamente se extrapola a cualquier concierto, sino que igual hay mucha gente. Yo lo digo yo porque yo soy como una parcial compradora de entradas. Pero ocurre mucho de que la gente compra su entrada VIP y resulta que no ve nada. Eso pasa. Y pasa mucho. Alguien que se para en el asiento. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando fui al recital de Calamaro en el Espacio Riesgo el año pasado. Uh-huh. Fue un infierno para la gente de VIP que quedó más atrás porque eran asientos numerados. Entonces yeah. Departía, dependía del asiento que quedara ahí. Y, sí, veías. Sí, pues y que había un pasillo, que al final yeah. Todos terminamos corriendo al pasillo para poder ver y rockear un poco, porque todos sentados ahí era estúpido. Y más encima el tema del sonido, ¿cachai? Uh-huh. Porque aunque te compré la galucha, si escucháis como el forro, uh-huh. Igual perdiste la plata. Claro. ¿Cachai? Y es muy brígido y eso ocurre en muchos lugares. Y las entradas acá son cada vez más caras. Y no, y de hecho, o sea, si ustedes pueden leer la columna de Marisol García en pánico.cl, pueden leerla, se pueden dar cuenta de que ella misma dice, y con bastante, con toda la el crédito que tiene ella por ser quien es, ella nos cuenta que una de las plazas más rentables para una banda y para cualquier evento está aquí. O hay que parece que nos puede sacar la platita muy fácil. Que fuera muy caro. No. Pero ella es se comprará su entrada, ¿no? Es que ahí está el punto, sí. ¿Cachai? O sea, yo por eso yo digo, yo no puedo reclamar tanto, yo soy parcial compradora de entradas, ¿cachai? Pero... Puede ser que ella esté abogando por la gente que no tiene cómo conseguir esa invitación o lo que sea. Y tiene que sacar el plata al chanchito y comprar la entrada, ¿no? Claro, pero no, pero es que igual el tema va más allá, independiente de que te compren o no te compren la entrada. Yo encuentro que igual como que le falta un poco de visión, encuentro yo. Sí. Porque mira, ¿qué sacáis con estar alegando el tema? O sea, igual ahora hay una propuesta que se llama Boycott Ticker. De la cual ticket. Ella y varias personas más como conocidas del mundo, del mundillo, puede ser, están apoyándola. Claro. Boycott Ticket en Twitter, ¿cierto? Claro, con la de esto. Pero ¿qué podía hacer? Porque aquí es súper fácil, o sea, si no te compré la entrada, te quedas siempre a la banda. Y se acabó. Claro. No van a venir a verte de nuevo a ti porque te quedaste sin plata, ¿cachai? O sea, no. Es lo que pasó, no sé, ¿con qué me quedé, por ejemplo? Yo me quedé una vez sin haber aplacido por plata. Y que no pude conseguir nada en ninguna parte así, mal. No fui a ver a la primera a Bob Dylan porque no tenía plata. No fui a ver a Lil Reed porque no tenía plata. A McCartney. No, a McCartney porque era muy niño. No tenía que me acompañar. No. Podía ir solo. Pensar ahí uno que yo escuché a McCartney desde el estacionamiento. Él no sabía quién era, pendejo, así como 4 años. No sabía quién era. No, sí sabía quién era. ¿Sí? Sí, ya sabía quién era. ¿Y por qué no pediste que te llevaran un poquito más? No, porque además estaba trabajando. Yo estaba sola en un auto, un carro policial, incluso no me acuerdo. Oh. Pero bien, volviendo al tema, Faith No More va a tener 2 fechas, como les indicábamos. Va a tener una en Estadio Centenario de la Florida con precios que... Los precios populares ya se acabaron, solo queda un par de tribunillas ahí. VIP. Exactamente. Va a estar maravilloso. Está ahí uno como en Kiss, que ahí fue como desentonado total. Sí. No, porque ahí va a estar llenísimo. Es que igual estaba muy caro para Kiss. Sí. Aquí vamos a andar con cosas. Sí. Fue un show maravilloso, o sea... Igual pero costaba, lo vimos muy cómodos desde nuestra posición. Igual costaba la plata y el VIP era bastante bien, sí. Viola. El VIP estaba encima, sentías el calor de las llamas. Sentías el calor de las llamas y los papeles cuando saltaban y los fuegos artificiales cuando explotaban, ¿cachai? Sí. Muy bien, por ejemplo, eso fue un muy buen... ¿Cómo va a ser con Faith No More esto? No creo que haya fuegos artificiales, no. ¿Sí? No. No creo. No, es un show bastante elegante. Si te fijas que tienen persianas de lujo, están vestidos de etiqueta, muy bien de gala. Claro, o sea se cumple, está muy bien que hayan elegido que Copolicán para hacer un segundo show y de gala. Pero los tipos van así, los tipos. Claro, están... pero ¿sabes cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta lo eso? Más barato? Sí, sé cuánto. 37,000 pesos. ¿Y la más cara? ¿105? No, 90. 90. 90 mil pesos. 90, casi 100. 90 lucas. Sí. O sea, de hecho, acordémonos de conciertos caros. Por ejemplo, ya quedó el embarrado cuando vino YouTube, la entrada más barata, 27 lucas. La entrada más cara, 150, ¿cierto? Más. Más, 170. Como 170. Sí, pero lo superó Polanca. ¿Polanca? Que fue a comienzo de esta semana. ¿El lunes? El martes. ¿Martes? Sí. ¿Cuánto costaba? Creo que costaba como 200 y algo la más cara. Pero si acuérdate que Bob Dylan nomás costaba como 2 y tanto también. ¿2 y tanto o 100 y tanto? 100 y tanto. Sí, claro, porque las 2 entradas VIP, Super VIP que yo tenía se evaluaban como en casi 300 lucas. ¿300? Sí, me costaba con 150, 170 lucas más o menos. Wow. Yo estaba en la fila 11 al medio, así yo veía, casi le voy a tocar la casa al viejo. No, pero pero imagínate, o sea, uno piensa, ve a Bob Dylan y decir, igual la compro, sí. Pero... Oye, ¿usted sabe quién va a estar presentando a Faith No More el Copolicán? Hoy sí, un tocadito de traserito. Antonio Ivanovich, parece que le quedó gustando. Le quedó gustando. Porque no se hizo mucho de arrugar para aceptar la propuesta. Que no todos los días presentáis a Faith No More, po. Sí, pero ¿cómo hacer eso? Es que ya no está en el concepto de festival. Pero igual, la va a presentar, po. Pero no, pero yéndome al tema, volviendo al tema de la gala y del concepto de gala, que ya Faith No More lo puede dar. Pero ¿cómo te lo va a dar un lugar frío, que tiene el suelo así como medio cochino. Y que igual el Caupolicán no es el lujo lujoso, no es el teatro municipal, ¿cachai? No, podría haber sido en el municipal. ¿Se imagina? La gala. Ay, esa habría sido la raja. Bueno, sí. Hay que aceptar que es un show en un lugar más chico, ¿no? Donde lo puedes ver sí, más cerca. Sí, pero de ahí a que te cueste 55 lucas la entrada. La gente lo pagará. Se agotarán rápido. Si usted quiere asegurarse una entrada para el lunes, no, para la preventa, que preventa, no la venta misma, que no, comienza el 31 de agosto. Es pre-preventa, ¿por qué? Porque antes, porque son tres pasos, ¿cierto? Sí. Uno primero tienes que inscribirse en... Eso es, en fnm.cl. La página de Fe y Humor y Chile. Su venida a Chile. Claro. Luego usted tiene que ingresar, quiere decir, yo, Juan Perico Los Palotes, quiero comprar una entrada en el show de gala de Fate No More. Uh-huh. Y le van a mandar un código ya. Al mail. Sí. Usted el día lunes, este segundo paso, paso dos, uh-huh. Usted el día lunes imprime su papelito. Con el código. Con el código. Ya. Y va a los locales, creo que es Ticketmaster. Offer a ticket. Punto ticket. Ya, hay mucha cosa, pero usted va al local de entrada, que obviamente le van a indicar en su mail, uh-huh. Y desembolsa, y paga, y quiebre chanchito. Porque ya tiene reservada la entrada. Ya tiene reservado su cupo, y hágalo, porque creo que se están empezando... Bueno, es como el pánico típico, ay, la entrada se van a agotar, claro. Pero en realidad uno nunca sabe. Así hablando que, de Faith No More, es hora de escuchar algo de Faith No More. Oiga, sí, una canción que a usted le gusta mucho y que a mí también. Ashes to Ashes. Se llama igual que la canción de David Bowie, fíjese. Sí. Vámonos con eso, que sale en sus grandes éxitos. Aquí. Y originalmente en el disco. ¿En qué disco? Album of the Year. Patuamente el 97 se pusieron a su disco Álbum del Año. Maravillosos. Maravillosos. Faith No More, Nick Rock. On my head, oh, point the finger at me. It's on my head. Give it all to you, then I'll be closer. Smiling with the mouth of the earth.

linda canción esta. Me gusta mucho. Sí. Otro dijo que tienen que bajarse también, es un homónimo de las de aquel cabrito que se volvió loco buscando la canción perfecta y que creo que todavía anda en la en el tema. En el tema de las. Pero son One Hit Wonder, ¿no? Todos son One Hit Wonder, pero son este un capítulo dedicado a los One Hit Wonder subestimados. Subestimados todos. Sí. Okay. Aunque me faltó, por ejemplo, me faltó Not for Blondes. Que igual era una buena banda. Four Non Blondes. Sí. Cuatro no rubios. Four Non Blondes. Sí. No, pero no era Four the Four, sino que era es como para no rubios, así como. No. O por no rubios. No sé. Bueno, filo. Pero, cuatro no rubios. Pero o también para los no rubios. En cuanto, pero ¿qué te quieren que se puras minas? Que operan como medias marimacho. Eran dos minas de dos tipos. Calla, dos minas eran medias marimacho. La vocalista era Linda Perry, que después se convirtió en la productora de. ¿Cómo se llama? De Pink. What's going on? No, tenía la mansa voz, esa mina me encantaba. Desde tengo hambre. Ay, hijo, toma encima ahora. Tengo hambre yo también. Nos vamos a poner a recordar cosas en visita a terreno, pero antes, Gaby, Manuel, vamos con esto. Si no tienes las monedas, el tiempo o los permisos, o simplemente prefieres que otros nos envenenemos para que disfrutes lo mejor de la agenda cultural de esta semana, aquí tienes el resultado. Ahora, visita a terreno. Las críticas al más puro estilo, ECRO. Visita a terreno, relacionado con comida. Se acerca la boca a la Rocío, que puede arrancarles un dedo. De hecho, lo he hecho. Sí. nosotros generalmente acá en ECRO te recomendamos de repente actividades o cositas, para ir a mover las patitas, ir a bailar o ver el esqueleto. Pero ahora te vamos a invitar a lugares, a mostrarte lugares muy buenos y adecuados para mover la mandíbula. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, ¿qué vamos a pensar? Porque, primero, porque hay diferentes como motivaciones. Por ejemplo, Héctor, si tú tienes mucha, pero mucha hambre, ¿a dónde vas? Cualquier lado con comida. No, pues pero. No, básicamente cuando si hay mucha hambre y hay mucho dinero, pueden ir a comer pizza en un restaurante. Ah, sí, al Pizza Hut de Guardia Vieja con 11 de septiembre. Sí. Y también a lo nuevo que tú me presentaste hace muy poco tiempo. ¿Cuál? Así que hay al lado de Choclo. Siempre. Ah, los insaciables. Los insaciables. Si usted tiene hambre un miércoles en la tarde, por ejemplo, puede hacer la opción de pagar. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta, bueno, depende. A ver, es que lo que pasa es que hay dos cosas. Primero está, o sea, la particularidad de los insaciables es que tiene tenedor libre de pizzas. Ese es el que. O sea, podéis comerte chorrocientas mil pizzas y decir, la diferencia con las pizzas de gourmet, o sea, o platos de pizza que hay, es que las pizzas de la oferta del Festín de la Romana es que igual son como muy nada las pizzas, así como que eran queso y como cuestiones. En cambio, las pizzas de gourmet y preparadas son realmente potopas. Sí, mire, usted consigue hacer una tarjeta de Club de Lectores en Mercurio. ¿Tiene descuento? ¿Tiene 25? ¿20? ¿20% de descuento? Sí. 20% de descuento que hace. Y usted, por ejemplo, generalmente es como un buen lugar pedir de a dos. Se pide una pizza, si nosotros le recomendamos de la pizza a la carta. Y agregarle champiñones. Eso es en general. Está exquisito. Y nos echamos nomás de 6 lucas con las bebidas. Un lugar que es muy bueno también. Donde que queda en Plaza Brasil. Plaza Brasil. Ah, no, pero es que no, porque vamos primero a cosas así como más de gourmet, más. Ya vamos. Después vamos como a las picas bacanes. Ya. O sea, no que, que digamos no sean bacanes, pero. ¿Qué otro lugares lugar? Bacanes para comer en Providencia, que es como lo más inmediato. El Chop Dog. El Chop Dog que está en Pedro de Valdivia con Providencia. Sí. Al lado del Starbucks. O sea, mira, aquí hay dos alternativas. Si usted chupa el loco y quiere relajarse un momento y hablar de la vida, la mortalidad del cangrejo y la virginidad del pingüino, vaya a tomarse un cafecito en el Starbucks, que es un Starbucks que está muy bien ubicado. Está cerca de todo, llega a todo, está cerca del metro Pedro Valdivia. Es un lugar, sorry, porque no cuesta mucho llegar, por ejemplo, incluso en el del en que está en el centro, igual uno se pierde, porque igual es como mucha cosa en el claro. centro. Como tú, ¿no? Mejor el de Providence. Claro, el de Lyon también, pero también está como un poco retirado. Entonces usted se baja del metro y está como abierto, no está como en un gueto así escondido. Exactamente. Es muy bueno. Pero al lado también, si usted es menos chupen loco, o usted anda derechamente en la bola y que quiere comer. siempre es una buena alternativa al Chop Dog. Sí. Siempre. Con sus ofertitas ahí, con la buena atención de los cabros ahí. Son buena onda los que nosotros somos, sí, como habituales del Chop Dog ahí. Sí. Son muy buena onda, no nos van a dar ningún descuento por esto, ¿cierto? Es como que estoy haciendo por la buena onda. Sí, porque nos gusta ir nomás. Nos gusta ir. Cuando hay dinero. No, ni siquiera cuando hay dinero, sino que es como. Es como barato, es como lo más populacho, lo más bacán que, sí, que uno puede encontrar. El Doggies. El Doggies también. ¿Cachaste que lo entraron a saltar el otro día? Lo saltaron en la noche. Ah, sí. Sí, salen las noticias. Y dije, oh, yo voy ahí siempre. Sí, pues, entraron ahí. Y, pero bueno, siempre con buena comida. Ahí tienes como que ingeniártelas porque ahora no está tan barato como antes. Yo encuentro uno más barato. ¿Ah? Yo encuentro uno más barato. ¿Cuál? En lo que queda en un patio de comidas nuevo que está en el Fonte Isabel del Metro Moneda. Ah, no, pero es que es distinto. Hay ofertas. Es distinto porque. No, porque estamos hablando de lo de acá más como céntrico. O sea, igual es céntrico. Parece que yo no sé nada de clasificaciones de restaurantes. No, si estamos haciendo así como tanteo, pero igual es una buena alternativa. Metro Moneda. De Santa Isabel, que queda justo al ladito, el supermercado de abajo. Ah, en el supermercado de Santa Isabel. ¿Calle? Sí. No, no calle Santa Isabel. No calle Santa Isabel. Bueno, y nos queda algo así como sushi. Los sushis de cerca de la U. Oye, menciona aparte la comida de la U. ¿Comida de la U? Bueno, no en el casino, porque usted sabe que es casino un asco, le hemos dicho varias veces de negro. Uh-huh. Pero, si es rico. Lo que venden en afuera, o sea, en los kiosquitos. Ah, sí. En los kiosquitos de las palmeras, acá en el campo Juan Gómez Millán. Claro. Es una gran alternativa ir a comer a los kioscos que están afuera. Al rico waffle, a su rico completo italiano gigante. El rico waffle. Ahora que venden sushi afuera. Claro. No, lo mejor. Y bueno, yéndonos así como ya al top 3 de lo más bacán de, uh-huh, Santiago. Uno de los más bacanes es Plaza Brasil. Ya. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Pollo pizza, una cosa. O sea, no, como pollo. Pollos no sé qué. Sí. Pero es un restaurante donde venden cosas de pollo, papas fritas, cositas. Con una muy buena atención, muy buen lugar. Con las meseras peruanas más simpáticas del mundo. Hay chorrillanas baratas, $3,500 para dos. Hay hamburguesas de pollo que están como fritas y con esa típica. Con ese típico aceite como hace 5 días, pero que igual es rico. Yo no me he enfermado nunca. Llevamos casi un año yendo ahí, como los fines de semana para la pega, y nunca nos hemos enfermado. Gran lugar, gasta poco y es bien conveniente. Si quiere gastar un poquito más, avance un poquito más allá de Plaza Brasil, se encuentra en Donde Robin Bulnes con Huérfanos. Exactamente, como unas 3 cuadras más o menos. Sí, con una entrada bien exótica. Puede encontrarse una chorrillana para dos que parece como para 10. Exactamente. En 4.500 pesos. Sí, puede comprarse una bebida de litro ahí y pasar un buen rato. Sí, es como una casa, es muy agradable. Es muy agradable, es un gran lugar. Podríamos arrendarlo con cumpleaños, imagínate cómo sería. Ah, sí. Chorrillana para todos. Vayan a ese, vayan en cuanto puedan. Sí. Pero háganse un tiempo que la gente se toma sus minutos para poder preparar esta chorrillana. Impecable. Sí. Tienen que esperar. Y ahora nos vamos con una canción para chuparse los dedos. Sí. Del disco Tercer Piso, Domingo Santo, de los Fathermakers. Dijo que puede descargar en www.fathermakers.cl. Vamos con esto. Una canción increíble del próximo disco de los Fathermakers. Que los puede, de hecho, baje el disco porque puede encontrarlo inédita. Esta canción maravillosa de la mejor banda de Chile, Los Avances de la Ciencia, acá en ECRO. Acaso el hombre que no avanza en la fila.

pelea. Peleo contra 300 ninjas en Corea. Por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines. Wait for a minute, what you thinking that you started? You're the type of guy that leaves a broken heart. If you think that you're ready for a dime like this, split that clever rhyme on the next remix. Yo no entiendo lo que estás diciendo. Yo espero que no me estés maldiciendo. Si tú me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos. Te quiero hacer volar como Peter Pan por encima del viejo San Juan. Después te recito 30 serenatas bajo la luz de la luna al lado de una fogata. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol. Todo el mundo salvaje, welcome to the jungle. Let's get ready to rumble. Break the code, free the hole within the circuitry of my soul. I can't wait for you to grow into the man you'll be when you're old. Sexuales, lesbianas, bisexuales, bestialistas, pedófilos, heterosexuales, bailando el electromovimiento. Para bailar esto no tienes que tener talento. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo en la disco bailando, wey. Roxy, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto, Roxy? Descoloca el programa, Dios mío. ¿No te gustó mi baile? Muy bueno tu baile. Toma aire, por favor. Toma aire, por favor. Algo de agüita. Agüita. ¿Ya? ¿Qué tienes que recuperar el aliento, Roxy? Ay, ¿por qué me hablas así? Tienes que escuchar lo siguiente. Siempre es importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en Necro te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. ¿Dónde, cuándo y a cómo? ¿Dónde, cuándo y a cómo? Shows de esta semana. Roxy, te recuperaste un poco, ¿no? Sí, yo no sé por qué bailaste así, Dios mío. Pero no te gusta caso. Bien, está bien, está bien. Pero tienes que mantener la postura. Lo bueno fue que me hiciste caso en todas las instrucciones que te daba durante la canción. Sí, Dios mío. Sí, que quedaba muy bien. Y no te hagas el tonto así, tú sabes. Tú reaccionas así porque la Rocío va a escuchar esto y se va. La Rocío está ahí, al lado. No. Sí. No, le di un poco de. ¿De qué? De esa como colonia que uno. Cloroformo. Sí, tienes que estar de vuelta acá para hacer el programa, sí. No se llama Ekrono, se llama Ekroxy, como dijiste, patuga. No se llama Ekroxy ahora. No. Y ahora nos vamos a ir los panoramas para. Ah, estás mandando más encima. Sí. No, pues el programa, ¿no? El cruce. Grande amigo del cruce que hacen nuevamente un batutazo. Que obviamente, Roxy, ¿dónde va a ser? En la batuta. Jorge Washington 52. ¿Cuándo? Viernes 28 de agosto, 23 horas. ¿Y a cómo? 3.000, 5.000 pesos con coge. Imagino que ese entras gratis, ¿no? Sí. ¿A quién conoces de ahí? Ay, es muy simpático. Porque pueden venir acá al programa. Unos grandes carretes. Grandes carretes inolvidables en Camiseta 70. Romina Parra y los suyos, hacen los sex. Y se presentan en el lugar de Bellavista llamado... El Clan, Bombero Núñez 363. ¿Se presentan en qué espacio temporal? Viernes 28 de agosto, 23 horas. ¿Y cuál será el franqueo convenido? 3.000 pesos general. 3.000 pesos para ver a los ex. También puede ver en un ciclo llamado Ciclo Música y Videoclips. El número estelar con Perroski. Esto es la Escuela de Cine de Chile, organización con videos de sus alumnos egresados, más música en vivo. Oye, hubiera sido la Rocío y hubiera estado para contar de eso, porque parece que ella sabía más del tema. ¿O tú sabes algo más de ese tema, Rocío? No, no sé nada más. ¿No? Ay, medio calor. Ya, pues. ¿Dónde va a ser esta muestra de videos de egresados y con perros que tocan? En la SSA de Villavista. Son todas filomenas, 110. ¿Cuándo? Viernes 21 de julio. No. Oh. 21 de agosto. Oh, 21 de agosto. ¿Qué te confundiste? No sé. 21 de agosto, 21 horas. ¿A cómo? A 1000, que esa es la entrada. ¿A usted le gusta que Nicky Roxy? Héctor. ¿Qué? No puede ser viernes 21. ¿Por qué no? Porque eso ya pasó. Todo va a ser. No, eso va a ser. La verdad. Pero viernes 28 entonces. Viernes 28 de agosto. Eso. El viernes 21 se presentó Giz. Ah, perfecto. Entonces fuiste a esto, Fox. No, porque estaba anotado acá. Ya. Está anotado, perfecto. ¿Conoce a quién y usted? Conozco a algo de G. Kenny G, que toca viento, trompeta. Toca el viento. Oh. Toca flauta. Qué poético. ¿Y usted qué toca? Yo no sé qué decir. Ya, perfecto. ¿Dónde va a tocar este tipo? En el Teatro Caupolicán, San Diego, 850. ¿Cuándo? Martes 1 de septiembre, 21 horas. ¿Ya cómo? Entre 31.350 pesos y 57.450 pesos. ¿Me encuentro muy cara la entrada, Rox? No es tan cara como yo. ¿No? Me han dicho lo contrario. ¿Ah? Me han dicho lo contrario. Sí. Pero si yo soy un escort elite. ¿Cómo puedes decir eso? Pero o sea, así me conociste y nunca voy a renegar mis orígenes. Fulano nunca se presenta. Voy a negar de dónde vengo. ¿No? No. Fulano se presenta, un grupo que está celebrando sus 25 años de historia, pero recién ahora se vuelve a juntar. Después de haber tocado en Tal Oriente, a Talero Vuelto, dos fechas. Una fecha, dos funciones seguidas. ¿Dónde se está presentando ahora? Galpón Víctor Jara, Huérfanos 2146, Plaza Brasil. ¿Te gusta la Plaza Brasil? Sí. ¿Y qué haces ahí? No se puede decir en Palo Alto. Ah, ya. ¿Cuándo va a ser? Ando y de un poco recatado. ¿Sí? Jueves 3 de septiembre, 22 horas. ¿Ya cómo? 6.000 pesos de entrada. Contada. ¿Y ahí está entrando Rocío? ¿Cómo está Rocío? No, no está entrando. No imagines cosas. ¿No? ¿Ahora? Vamos a bailar una canción lentita de mi amigo personal Javier Barría. Nos vamos con esto. Mi corazón, su casa. No. Acá. En el rock. La cosa es así, bien simple. Mi corazón es su casa. Puede usted pasar cuando quiera. Mi corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje, o piensa iniciarlo conmigo, traiga usted todo su equipaje. Mi corazón es su casa. Prometo atenderla con dedicación. Los mejores platos, el mejor café. No sabe cuánto me gustaría oír su risa en la cocina, arrasando con todo su paso. Todo a su paso. La cosa es así, le digo. Si pasara por este barrio, que no le dé miedo pedir abrigo. Mi corazón es su casa. Oh, señorita tan bonita, el menú de hoy, lasaña ensalada, besos por montón. No sabe cuánto esperaría por oír su risa en mi cocina, arrasando con todo a su paso. Con todo a su paso. Con todo mi abrazo. Con todo su paso. La cosa es así, estamos. Mi corazón es su casa. Es que la llave está en sus manos, por si quiere quedarse un ratito, por si quiere quedarse un ratito, quedarse un ratico, quedarse un ratito. ¿Qué hiciste con Rocío que no despierta? No sé, está durmiendo. Abusaste del cloroformo. Por favor, Rocío, despierta. Acercamos el micrófono para que la gente nos crea que Rocío está durmiendo. Por culpa de Roxy. No fue culpa mía. Fue culpa de Roxy. No. Yo justo teníamos esta canción para dedicarle. ¿Cuál? Una canción que vamos con la que vamos a cerrar el programa. Les recordamos que estamos cerrando el programa lamentablemente, sí, este ECRO. Recuerden que estamos en un nuevo capítulo de ECRO. Y vamos a pedirles que ahora vamos a cambiar todas nuestras vías de comunicación. Pueden buscarnos en Facebook. Toca en como ECRO. ECRO. Sí, ahora le vamos a agregar otro guión que va a ser X. ECROXY. No. Bueno, también nos pueden buscar. Espérate, que despete lo vacío nomás. En ec.ro. Y tú, @gmail.com. Escuchando cuántas veces queda este capítulo en podcast.cl. ¿Lo vas a buscar? ¿Lo vas a subir tú, Roxy? No sé. Sí, te lo puedo subir al tiro. No, güey. Los capítulos. Te lo puedo subir al tiro. Los capítulos que están un poco atrasados, pero imagino que van a estar todos al día cuando escuchen esto. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de ECRO y los dejo con una preciosa canción. Oigan, un gusto haber estado con ustedes, compartido esto. Nos vemos la Rocío, próxima despierto, por favor. Semana. Con Rocío estaremos la próxima semana. Con más cariño y con más amor y con más... No te tomes el micrófono, por no, no te tomes el micrófono. No. Sí, oh, no, no. Sí. Nos vemos, espero sus mails. Legata un granero de sabia. Nino Fidenco. Gran, preciosa canción para cerrar este ECRO. Sí. Chao. Adiós. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, ai, ai, ai, ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà.